Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de Juan Manuel Serrat galardonado con el premio Rohan Alfredo Pérez Rubalcaba. Joaquín Phoenix volverá a ser el Joker en una secuela. Lionel Messi debutará como actor junto a Andrés Parra. Papá de Shakira se recupera en casa acompañado de la cantante. Festival de Tribeca vuelve con un cine diverso y para todos los gustos. Johnny Depp logró en apenas 24 horas 7.4 millones de seguidores en TikTok. El gobierno español promete aumentar las ayudas al cine. Daniel Casares reivindica la importancia de la guitarra flamenca. Eros Ramazzotti lanza nuevo disco. Bruce Springsteen anuncia un segundo concierto en Barcelona. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El músico Joan Manuel Serrat ha recibido el pasado jueves el premio Rohan Alfredo Pérez Rubalcaba por su compromiso con la democracia en una ceremonia en la que ha agradecido este galardón que lleva el nombre de quien dedicó su vida a la política del entendimiento. En mis años de vida destacaría haber conocido a un ser humano como Alfredo, con el cual, a pesar de que nos separaban pequeños detalles futbolísticos, nos entendíamos maravillosamente bien. ¿Cómo no puede hacer de otra forma con un hombre tan tolerante y respetuoso?, ha añadido en el acto celebrado en los jardines de la residencia de estudiantes. Joaquín Phoenix volverá a ser el Joker en una secuela. Joaquín Phoenix volverá a interpretar al malvado Joker en una secuela que dirigirá Todd Phillips, quien confirmó el proyecto el pasado martes al subir a su perfil de Instagram una fotografía del guion. En otra instantánea compartida por el cineasta aparece Phoenix, ganador del Oscar por dar vida al conocido villano, leyendo este mismo libreto cuyo título provisional es Joker Folly a 2. Lionel Messi debutará como actor junto a Andrés Parra. La Pulga participará en la serie de Star Plus, Los Protectores. Lionel Messi se enfrentará a un nuevo reto, pero en esta ocasión no será un equipo de fútbol. Se trata de su primer papel que realizará en la pantalla chica, pues participará como invitado especial en la serie Star Plus llamada Los Protectores. La historia se basa en tres representantes de fútbol que se encontraban en bancarrota: Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez. Por tal motivo, toman medidas extremas y deciden aliarse cuando aparece una nueva estrella de fútbol, siendo el principal detonante para realizar una divertida comedia. La primera temporada fue lanzada el 9 de marzo del 2022 e inmediatamente la productora confirmó que habría otra. Adrián Suar, actor y productor, expresó su emoción de trabajar con el deportista, quien hará su debut en la pantalla chica en la serie de Star Plus. Papá de Shakira se recupera en casa acompañado de la cantante. La familia primero y Shakira parece que dejó todo en pausa en su vida para dedicarse a su padre. Luego de confirmada la separación de Shakira y Gerard Piqué por una supuesta infidelidad del futbolista a la cantante, los medios de comunicación empezaron a rumorar acerca de que la barranquillera habría tenido una crisis de ansiedad e iba camino a la clínica Teknon de Barcelona. Rumores que ella misma desmintió, informando que su padre, William Mebarak, habría sufrido una caída y por eso había ido al hospital. La recuperación de William Mebarak, de 90 años, de su golpe en la cabeza, se dio satisfactoriamente. Tanto así que el martes 7 de junio, el papá de Shakira fue dado de alta y llevado a la casa de la barranquillera en Barcelona. Eso sí, siempre acompañado de su esposa, Nidia Ripoll. Dado lo anterior, el pasado miércoles, Shakira compartió un video donde se le ve apoyando la rehabilitación cognitiva y física de su padre, pues de acuerdo a la publicación, la cantante lo apoya durante la realización de una actividad en la que William Mebarak tiene que leer algunas palabras. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Festival de Tribeca vuelve con un cine diverso y para todos los gustos. Jennifer López será protagonista de la apertura en una alfombra roja para celebrar la primera muestra de su documental de Netflix. El Festival de Tribeca arrancó este miércoles en Nueva York con decenas de estrenos de cine y una programación ecléctica en la que cada vez hay más mujeres y latinos, delante y detrás de la pantalla, fruto de los esfuerzos por diversificar el sector. La cantante Jennifer López será la protagonista de la apertura, ayer por la noche, en una alfombra roja para celebrar el primer visionado de su documental de Netflix, Halstein, que desvela los entresijos de su vida y carrera desde los bastidores de su famosa actuación de la Super Bowl 2020.